En primer lugar, decir que nosotros a nivel nacional, y esto previo al DNU del presidente Alberto Fernández, que generó la judicialización de la presencialidad en CABA y en el AMBA, en Buenos Aires, hasta ese momento, es, digamos, todo el país, a dos nacional, teníamos acordado el criterio de sostener la presencialidad, porque nosotros hemos padecido la virtualidad, ¿sí? En el 2020, la educación remota, la verdad que, para la situación fue la mejor respuesta, pero los resultados de la virtualidad no fueron los esperados por varias razones. Uh-huh. En primer lugar, porque, nosotros, y relacionándolo a las condiciones laborales, hemos padecido fuertemente la virtualidad, porque hemos trabajado muchas horas de más, se nos extendió exageradamente la jornada laboral. Te recuerdo que, las horas extras se pagan en cualquier actividad laboral. Sí. No fueron reconocidas económicamente para nosotros. Uh-huh. Y a mes de eso, el deterioro de la salud, de la condición psicofísica, porque terminamos extenuados, agobiados, muy cansados, y la verdad que esa es la razón vista desde el lado del trabajador de la educación, visto desde el lado del resultado en relación en el resultado de los niveles de aprendizaje, tampoco fue bueno, porque no todos han podido vincularse, hubo un alto un importante número de alumnas y alumnos que no han podido conectarse, ya sea por falta de equipamiento, por falta de conectividad, o porque, los papás tampoco, por el hecho de trabajar todo el día, tampoco han tenido tiempo para dedicarles. Y ellos han quedado así como aislados, como diferenciados respecto del rendimiento que sí tuvieron aquellos que claramente tuvieron acceso y los padres pudieron contarnos y acompañar. Sí. Eso es un pantallazo 2020, ¿no? Sí. Por eso queríamos volver, ¿sí? Uh-huh. Quedó claro con esto también que la educación, esto lo decimos siempre, es una experiencia social y afectiva que no te lo da la virtualidad, y porque en realidad uno no solo aprende del maestro, por el docente en este caso, sino que también aprende de los compañeros. Uh-huh. Digamos, hay una relación horizontal y vertical en términos de cómo fluye la experiencia del aprendizaje. Sí. Bueno, por toda esta razón nosotros habíamos decidido volver. Excepto, te vuelvo a repetir, CABA y AMBA a nivel nacional, porque se dispararon fuertemente la cantidad de casos, cosa que nos está preocupando, porque Córdoba también, uh-huh, ya superamos a CABA. Habría que revisar día a día el tema de, las consecuencias de tener, las escuelas abiertas. Claro. Para colmo de males, tenemos conocimiento de que hay provincias, por ejemplo Santa Fe, por ejemplo Misiones, que tienen vacunado el 95% de personas, uh-huh, docentes, ¿sí? Y aquí en Córdoba no superamos el 40%, el nivel, uh-huh, medio prácticamente nada, el nivel superior universitario tampoco, jardines maternales tampoco, y la verdad que me parece que están bastante morados, y para nosotros, esto sostener la presencialidad, tampoco es a cualquier precio. Claro. Porque, obviamente privilegiamos antes que la educación, y con esto no quiero agrietarlo al tema, pero nosotros tenemos absolutamente claro que primero está el derecho a la vida y el derecho a la salud, y si después, vamos a perder un tiempito, no perdido, porque en realidad la educación se sigue dando virtualmente, ver de qué manera podemos llevar adelante la presencialidad, pero en esas condiciones no sé por cuándo. Uh-huh. En esa línea, ¿qué lecturas hacen sobre las decisiones que viene tomando el gobierno provincial, ¿no? Porque esto que está señalando es interesante, ¿no? Hay una clara defensa, me parece que eso también hay acuerdo, ¿no? De las y los docentes, de que la presencialidad es la mejor forma de educar ahora. en un contexto de pandemia, donde se están incrementando los casos, bueno, eso lleva a evaluar, ¿no? Digamos, esa decisión y trasladarlo, si no queda otro remedio, a la virtualidad. Pero que, digo, la decisión del gobierno provincial sigue siendo sostener la presencialidad, digo, ¿cómo evalúan las decisiones que está tomando el gobierno de la provincia de Córdoba? Bueno, en principio la ponemos en tela de juicio y nos consideramos en estado de alerta, pues te vuelvo a repetir, ya tenemos conocimiento que hay docentes en varias provincias del país, digamos, que han fallecido a causa de COVID, y la verdad que no está bueno, digamos, seguir midiendo el resultado del modo en que se gestiona la pandemia contando la cantidad de contagiados y la cantidad de fallecidos. Uh-huh. La verdad que es un criterio bastante mercantilista, y me parece que la cuestión, digamos, no es numérica, no es económica, sino que tiene la gestión de la pandemia, debe tener, digamos, un mayor componente social, en términos de sensibilidad social, ¿no? Uh-huh, sí. Por eso digo que, a ver, tenemos ahora el inconveniente de que, y está muy bien que lo sea, se ha incluido en los protocolos, en los últimos, en los actualizados, el tema de la ventilación cruzada, con eso sí. De... bueno, para sostener presencialidad en invierno hay que, bueno, promover la ventilación, hay que tener abiertas las puertas y las ventanas, lo cual, esto nosotros también ya lo hemos planteado, de alguna manera no vamos a terminar enfermándonos de COVID, pero vamos a empezar con padeciendo las enfermedades respiratorias propias de la época invernal, como es la gripe, como es el dolor de garganta, porque yo en algún punto estamos planteando eso también. No va a haber abrigo, no va a haber frazada que haga que cuando el frío se siga acumulando y siga bajando, digamos, la temperatura, digamos, no hay abrigo en realidad que sostenga, y vos tiritando dentro de un aula, no hay forma de que puedas aprender, ¿no? Uh-huh. Sí. Digo, ese es un dato nuevo que me parece que obviamente hay que salirlo, hay que revisarlo. Yo creo que habría que complementar la medida protocolar de la ventilación cruzada, porque digo, no va a terminar saliendo más caro, digamos, el collar del perro. Entonces, me parece que había que tomar algunas medidas sanitarias complementarias, que, a ver, en términos de propuesta, lo planteo, esto también lo estamos proponiendo en nuestros ámbitos de discusión. Casualmente hemos tenido una reunión con los empleadores de educación privada, de las escuelas confesionales católicas. Bueno, habría que, por ejemplo, ingresar más tarde o asistir en días alternos, a ver, dar infusiones calientes, incorporar el tema de la pausa activa, esta que salieron, digamos, que promovieron, digamos, desde el Ministerio de Educación. Me parece que tenemos que seguir trabajando en las medidas diariamente, actualizar las medidas, porque obviamente, y eso está absolutamente claro, recién estaba leyendo un artículo que hay 130 millones de contagiados en todo el mundo, y la verdad que obviamente nadie ha encontrado la receta todavía. Yo creo que la receta la vamos a encontrar entre todos cuando despoliticemos la pandemia, cuando despersonalicemos la pandemia y cuando nos podamos reunir dejando de lado la camiseta del equipo que defiendas y, entendamos que en realidad es una situación que afecta a todos, a los que están de un lado de la grieta y del otro lado, razón por la cual me parece que hay que generar consenso y acuerdos políticos que permitan tomar decisiones comunes que sean promovidas, que sean bancadas, que sean sostenibles en el tiempo, porque judicializar, digamos, todas las decisiones del gobierno nacional, digo, para en algún punto para recuperar los votos que perdió el gobierno de la gestión anterior, la verdad que me parece, malintencionado, ¿no? No creo que la pandemia deba ser una herramienta que te permita generar, digamos, mayor adhesión política. Claro, tal cual. Esa discusión hoy, de hecho, la pandemia se ha tornado, las discusiones, ¿no? Se han tornado en términos electoralistas, ¿no? Digamos, recordando esto, ¿no? Que tenemos este año elecciones legislativas, entonces las decisiones también un poco hay que analizarlas desde ese lugar, ¿no? ¿Qué analiza un gobierno? ¿Qué decisiones se van tomando en función también de esa expectativa electoral? Mencionabas recién esta propuesta, ¿no? Que se le han hecho a los colegios privados, ¿no? A los dueños y de los colegios privados. Te iba a consultar, Gerardo, en términos de los materiales de bioseguridad, ¿se le está dando al personal docente de las escuelas privadas? ¿Cómo lo analizan también desde el gremio? Bueno, nosotros ahí tenemos alguna dificultad también, digamos, en términos generales, digamos, se están cumpliendo los protocolos. Ajá. Pero obviamente hay algunas excepciones, algunos inconvenientes que hemos detectado, como es que, digamos, la activación de los protocolos no tiene, digamos, un criterio uniforme en todas las escuelas. Uh-huh. Algunos aíslan directamente al contacto estrecho, otros suspenden en la burbuja. Digamos, no está habiendo seguimiento de la trazabilidad del supuesto contagiado, uh-huh. Cosa que está pretendiendo corregir la actualización del último protocolo provincial, que agrega la categoría del contacto estrecho, uh-huh. Lo cual, bueno, obviamente me parece bueno, pero digo, entre el protocolo, que sigue siendo un marco teórico, y la realidad, bueno, hay una diferencia que obviamente hay que tratar de que se cumpla. Uh-huh. Nosotros también hemos hecho algunas presentaciones a comienzo de año porque no todas las escuelas privadas estaban proveyendo de los elementos de protección personal, uh-huh. a los compañeros docentes. Nosotros ahí hemos detectado que, según relevamientos propios, sí. que habían provisto de elementos de protección, lo cual es una obligación del empleador, lo dice claramente la ley de contrato de trabajo. Uh-huh. 4 de cada 10 docentes no habían recibido estos elementos de protección. Sí. Digo, máscara, digo, barbijo, alcohol en gel o lo que fuera. Uh-huh. Las herramientas de trabajo claramente deben ser, digamos, dispuestas y entregadas por el empleador. Así que, bueno, esas cosas debiéramos terminar de resolver, porque obviamente ese material hay que reponerlo en el tiempo, porque tienen su vida útil también. Recordemos que el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, había dispuesto un fondo en la cuenta, en la caja de ahorro de cada uno de los docentes de las escuelas públicas para la compra de estos elementos de protección. Uh-huh. Pero a nosotros ni nos dispusieron de ese monto y sí. En 4 de cada 10 compañeros tampoco se nos dispuso de los elementos, así que obviamente es un planteo que hemos hecho y estamos procurando que se corra. Claro, o sea, quedó en cada trabajador o trabajadora la compra de los elementos de protección, ¿no? Digamos, 4 de cada 10, digamos, que no han contado con ese material, lo ha tenido que comprar cada docente, cada trabajador. Exactamente, lo cual obviamente no corresponde, sí. Considerando además los flacos salarios y la corrosión que el índice inflacionario mensual tiene sobre el poder adquisitivo del salario docente, ¿no? Uh-huh. Nosotros, te recuerdo, seguimos por debajo de la línea de la pobreza, uh-huh. Estamos aproximadamente 10.000 pesos por debajo de la línea de pobreza, considerando hoy que la línea de pobreza está en aproximadamente 57.000 pesos y, digamos, hoy, digamos, un docente recién iniciado está ganando entre 46.000 y 47.000 pesos. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, eso es un dato no menor, que está vinculado con lo que yo te decía anteriormente, respecto de que encima que tenemos magros salarios, nos han puesto a trabajar de más, no nos han reconocido eso, tenemos que poner dinero para el complemento de protección, también, para el reintegro que nos insume la educación remota. El año pasado tuvimos que gestionar, digamos, de nuestros propios bolsillos, la compra de fotocopias, la actualización de los equipos, la reparación de esos mismos equipos, digamos, las escuelas muy a cuenta gotas han dispuesto, digamos, de bueno, de estas herramientas tecnológicas. Así que, bueno, estamos viendo situaciones, un momento complicado en realidad, así que vuelvo a repetir, estamos apelando un poco al criterio, al sentido común, a la lógica, para, bueno, que entre todos podamos gestionar la pandemia de la mejor manera posible y que todos, de alguna manera, podamos vivir, bueno, a pesar de las dificultades que ocasiona esta crisis sanitaria. La última, Gerardo, y agradeciéndote el tiempo, digo, sobre esta propuesta que mencionaste, ¿no?, que se le ha planteado a las escuelas privadas, ¿no?, de ingresar más tarde, de proponer, bueno, proveer de infusión caliente, ¿no?, a las y los estudiantes, digo, ¿qué respuestas han tenido? Alternar los días, presencialidad no obligatoria, porque digo, por ahí no todos están pudiendo abrigarse, ni siquiera alimentarse, entonces me parece que habría que acompañar y complementar a las medidas protocolares con esto, porque bueno, el invierno se va a venir más fuerte y en verdad todos queremos gozar de buena salud y no perder a ningún familia. Digo, ¿qué respuesta tuvieron a esas propuestas? Bueno, que la iban a estudiar, que la iban a analizar, así que bueno, esperemos algún tiempo prudencial, no mucho, para ver si en realidad bueno, prosperan, porque a ver, nosotros como gremio tampoco solamente queremos oponernos y negarnos a todo y reclamar, sino que también, y es nuestro rol y nuestro deber, proponer, ¿sí? Dar posibles soluciones, porque en definitiva vamos a ser nosotros los beneficiados y que cumplan. Sin duda. Bueno, seguiremos atentos y atentas, ¿no? Me parece que es clave esta discusión que se está dando en la cuestión educativa, pero digamos vinculado a este contexto de pandemia. Así que, bueno, estaremos ahí siguiendo, digo, en función a ver si estas propuestas que han planteado desde el gremio tienen alguna recepción, ¿no? En función de, bueno, de ir adecuando también el funcionamiento de las escuelas a este escenario sanitario que es realmente complicado. Gerardo, te agradecemos mucho el contacto con Villanos. No hay por qué, quedo a disposición. Hasta la próxima. Gracias.